buenas noches. O buenas tardes, buenos días, cuando nos escuches. Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. En Fronteras Radio, pero también nos pueden escuchar a través de Onda Jerez, burbujamodulada.com, del portal iVox. Saludos de Alfonso Saborido. Disculpadme hoy la voz, que la alergia me está hoy fastidiando, que para eso estamos en primavera aquí en el hemisferio norte. Cuando hacemos este programa es 14 de abril de 2016. Y tenemos que lamentar una noticia triste hoy para la audiencia de Fronteras Radio, la emisora donde hacemos este programa, porque ha fallecido nuestro compañero Antonio Alba Iceta. Y bueno, todo quien escucha nuestra radio, Fronteras Radio, sabe quién es nuestro compañero Antonio, que ha participado en muchos programas de... Yo creo que ha participado en todos los programas, alguna que otra vez en este programa también intervino llamando. Yo sé que nos escuchaba. Y últimamente pues hacían programas sobre poesía. Él era un buen rapsoda, escribía buenos poemas y participaba en el programa con nuestro compañero José María, y también ha intervenido en programas de historia, bueno, en todo lo que hemos hecho en Fronteras Radio, así que nuestro pésame para la familia de Antonio Alba Iceta y también pues para nosotros mismos, ¿no? Porque hemos perdido a un compañero y ustedes en nuestra audiencia pues sabéis lo que nos duele. Así que descanse en paz, Antonio Alba Iceta. Le agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros y, como siempre decimos, en la radio nadie se muere porque queda un legado, que son nuestras voces, nuestros programas. Después de terminar este, para quien nos esté escuchando en directo, hoy 14 de abril de 2016, pues habrá un programa especial dedicado a Antonio Alba Iceta con sus intervenciones aquí en nuestra radio. Bueno, dicho esto, la radio continúa y al otro lado del cristal tenemos... a nuestros compañeros, tenemos a Agustín, a Lito, a David, a Joaquín, a Miguel y a José Luis, que hoy ha hecho doblete. Abrimos micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas noches. Todo el mundo calladito. Ya hemos hablado todo, pues ya podemos callarnos. Hemos ido saludando, ¿no? Hemos saludado. Es que se aprovecho yo para regularlo. Se ha hecho un silencio. Ha pasado un ángel, ¿no? Es lo que se decía normalmente. Sí, pero en la radio está completamente prohibido el silencio. Es lo único que no se puede hacer. Bueno, pero por eso es bueno que tienes todavía puesto la sintonía, me parece, de fondo, ¿no? Sí, claro, siempre hay que poner una sintonía, una cuña, un algo. La radio no se puede quedar callada. Bueno, como yo espero que no os quedéis callados ahora, porque vamos a comenzar con la noticia de la semana, yo creo, que yo no sé ni preguntarla. No sé ni cómo hacer la pregunta, pero yo creo que nuestro compañero David puede hacer la pregunta, pero lo que pido es que de la respuesta de David no hagáis mucho caso, porque es un poco tendenciosa. David está a favor, en contra, perdón. No, oye. No, ni a favor ni en contra, está escéptico. Eso. Muy escéptico. Y luego... Uy, viene el autor de la música. No vendrá a cobrar los royalties de la música. Viene a cobrar. Va a cobrar, pero bien. Tengo una carpeta negra, no sé. Bueno, qué. Se está acercando nuestro compañero Marcos Montes de Oca, que es el autor de la sintonía, que por fin es nuestra ya. Buenas noches, don Marcos. Buenas noches, don Alfonso y compañía, ¿qué tal? Pues aquí estamos. David Chacón. La noticia, ¿cuál ha sido? Yo es que no sé explicarla. No consigo enterarme. Que se quiere viajar a Alfa de Centauri y solamente se va a tardar 20 años montados en un láser. ¿Eso cómo es? Solamente. Utilizando la propulsión a vela. ¿Eso qué es? Eso supongo que será una pequeña nave con una superficie adosada a una superficie luminosa, ¿no? Una especie de vela, y se proyecta sobre él un láser, y lo hace elevar a una velocidad grande. Cuando estamos hablando de una nave y cuando estamos hablando de una vela como la de un barco velero... Pues es el equivalente, vamos, más o menos. ¿Pero de qué tamaño estamos hablando? Pero, Ten en cuenta que la nave tiene el tamaño de un iPhone. Estamos hablando de un peso de gramos, ¿eh? O sea, que es un proyecto totalmente experimental. El tratar de conseguir esa velocidad. Es una vela grande con una pequeña nave, tamaño de un iPhone, que se va a ser empujada por esa nave. Unos haces láser que van a empujar esa vela y esperan alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. Entonces, evidentemente, si tú haces las cuentas, el 20% de la velocidad de la luz, Alpha Centauri está a 4, algo, pues son aproximadamente unos 20 años. 4 por 5, 20. ¿Y esa vela de qué está hecha? Buena pregunta. Suele ser una especie de como la que utilizamos para una especie de lámina milar, exactamente. Sí, reflectante, una especie de lámina muy fina, que aquí en la Tierra cualquier soplo de viento la rompería, pero en el espacio sí. Y de la forma, esa propulsión de astronave a vela, eso se lleva especulando hace lo menos 30 o 40 años. O sea, de hecho, en la guerra de la galaxia, utilizando la nave del Conde Duke, de Obi-Wan Kenobi, impulsada por vela. ¿Sí? Y se en un principio se pensaba, pero utilizando lo que cuando era el viento. Larga distancia, de una en uno. Se mete en una grande y esa grande va a vela. Pero, a ver, ¿esa vela qué es lo que sopla esa vela? Pues luz. Normalmente son los fotones de luz del láser que impactan sobre la vela y el intercambio de cantidad de movimiento, eso es física. Tú impactas sobre algo, una partícula, aunque sea de muy poco peso, lo llevas, va muy deprisa y choca contra algo, le transmite a esa superficie que con la que has chocado, le transmite un movimiento. Los fotones, pues con el paso del tiempo terminan empujando. Y es un sistema de propulsión. La aceleración es lenta. Sí, hombre. Llegar, como la resistencia es nula. Pues. Llegar al 20% no se hará rápido, pero como tienes varios años de trayecto, pues conseguirá esa velocidad al cabo del tiempo, pero llegará a esa velocidad. De todas formas, de momento una noticia así muy sensacionalista, pero en realidad es ciencia ficción casi, porque es para dentro de 20 años cuando se supone que vamos a tener algo montado así, ¿no? Quiero decir, esa tecnología. Con lo cual, hombre, es un futuro cercano, pero todavía en fase de... Las velas solares ya se estaban probando, ¿eh? Sí, sí, probando. Las solares sí, porque las partículas solares son mucho más... Son partículas realmente, no son fotones, y son más energéticas para la hora de chocar contra un... Pero no, o sea, nunca se ha llevado a cabo, o sea, con una nave... Un experimento fuera. Experimento, o sea, es la primera vez que sería una... ¿Con velas solares? No, digo, viando naves a otros planetas, o incluso en este caso a otra estrella, ¿no? No, hombre, lo que hemos hecho al sistema solar sí hemos mandado y alguna ya está saliendo, pero no era la idea esa. No, pero es el Voyager. Claro, pero digo esa tecnología. Por su propio ser están saliendo, digo, pero no era su misión. Pero es la primera vez que mandamos una cosa ex profeso a otra. Sería la primera vez. Y el problema, claro, si se va a acelerar hasta la velocidad de la luz... No. ¿Quién la frena luego? 20%. 20%. No, eso. Pero después, ¿quién la frena? Es el bueno, problema. Eso ya era... Porque la potencia sin control. No. Es que pasa una cosa también. Esa nave es capaz de sobrevivir a un pues eso... Sí, yo supongo que las pilas, las baterías y todo lo que suponga energía tendrán preparado para 20 años o para de alguna manera se alimenta. No, digo, el impulso inicial. Porque claro, el impulso después... inicial salir de la Tierra es progresivo. El impulso inicial se le da con la propia nave que lo ponga en marcha. Sí, pero ¿por cuánto tiempo tiene eso? No sé, es progresivamente. Dependerá de si no se encuentra nada por el camino. Claro, esto estará calculado. ¿Puede haber algún meteorito, algún...? La nube de Oro, ¿no? La vela va adelante. O sea que si hay algún objeto, se carga la vela. Claro. No, y pero vamos, como si el objeto es tan pequeño... Si se queda sin vela, se queda sin impulso, ¿no? Que le acierta al objeto... Pero claro, digo, si se queda sin vela, se queda sin impulso. O sea, se queda... Se queda parado, claro. Pero para eso está nuestro amigo Juan Luis Cano, que es el que calcula las trayectorias para que no choque contra nada. Claro, es lo normal. Ahora, en cuanto a tiempo, 20 años, ¿cuánto tiempo lleva la boya ayer ya? Y todavía sigue. Y sigue todavía. Pero apenas ha salido del sistema solar. Pero es que se trata de llevarlo a una distancia de 3,26 años luz. Sí, pero que ya están los, que haciendo eso los... es que ni nuestra imaginación puede verdaderamente concebir una distancia como esa. ¿Eh? Vale, y el problema que vas a tener puede ser de comunicación, pero no de que la nave dure. Claro. Porque si la... No estoy hablando de eso. Vamos a ver, ¿qué más da que la mande a 100 metros que a 4, a 3 años luz o a 4 años luz? Lo que importa es la velocidad a la que lo mandes y punto, no hay más. Y después que te pueda devolver la señal para tú enterarte de por dónde claro. va. Es que ese es el problema, hay corrección de rumbo, claro. Claro, no sé si habrá corrección de rumbo desde aquí hasta allí, no lo sé. Es que distancia muy, muy grande. Date cuenta que cuando tú mandas una señal para que un rover de Marte gire la rueda 20 grados y gire para un lado, ¿cuánto tarda en tú en darle la señal? Además, nos enteraríamos 4 años tarde que ha llegado. Sí. O 3 y pico. Cuando llegue, sí. Suponiendo que seamos capaces de devolver la comunicación a la velocidad de la luz, una comunicación de telefónica. Y también habría que tener en cuenta la fuerza de gravedad. Una vez, por ejemplo, una vez salido del sistema solar y adentrarnos en el espacio profundo, eso no hay desviaciones ni nada por el... si no hay nada grande que lo perturbe, es lo más recto que se puede en cuanto deje de haber influencia gravitatoria es cuando va la trayectoria va fina. No digo cuando digo te encuentras un pedrusco, te lo sí. puedes desviar, pero digo a nivel, o sea, de que se encuentre una piedrecita en el camino o una galaxia o un planeta. Sabemos que no hay planeta, tiene que ser algo esporádico, que pase por ahí un meteorito, el espacio más vacío es precisamente entre las dos. Yo creo que la situación crítica sería el sistema solar, justo la salida de la heliopausia, porque el cinturón de asteroides se puede navegar porque son objetos de dimensiones que de momento se pueden, pero la parte de la nube de Oort son partículas muy pequeñitas. Entonces, una vez con lo que le pasó a la Voyager hace un año y pico, que pasó la heliopausia o está en medio, una vez que la pase y salga de la influencia solar, ya nada, ya recto. Hasta que entre en la influencia de Alfa Centauro, del sistema Centauri, es el trozo de camino más cómodo, porque no hay ni basura, ni influencia gravitatoria, ni desvío. Otro problema es cuando entre otra vez allí y se vaya aproximando y otra vez en la nube de Oort de... Esto, de Alfa Centauri. La nube de Oort son el reino de los cometas. Sí, por eso. Señores, estamos aquí en plan charlita de café. Quiero decir, seguramente, con absoluta seguridad, todas las personas que están implicadas en este proyecto, aunque esto todavía a un nivel pues embrionario, este tipo de cosas la han calculado, pues claro, seguro, 300.000 veces. Se habrán tenido en cuenta la densidad del medio interestelar, la densidad del sistema solar, la densidad de la heliopausa, probabilidades de colisión contra un objeto o una partícula de todos los tamaños posibles. Esta cosa, si el proyecto hoy por hoy tiene visos de ser posible, y está Stephen Hawking avalándolo, y hay personas con músculo financiero más que suficiente como para financiarlo, seguro, con seguridad, que es posible. Está más con que dificultades, estudiado todo, por claro. supuesto, pero técnicamente posible, no me cabe la menor duda. Claro. Ni a mí tampoco me cabe la duda. Y aunque tuvieran problemas y se equivocaran y la nave se estrellara y demás, ¿sabes la cantidad de información que lo que se aprendería simplemente? Al principio se tiraban cohetes, se lanzaban cohetes a la Luna y no llegaban. Es que no le daban. O sea, no, mira qué grande la Luna, ¿eh? Y no, pues fallaban. Y ya hoy día te ponen un cohetito en un cometa. O sea que hay que ir... Como se suele decir, hay que probar para aprender. Claro. Y el cohetito que tú dices en el cometa es después de rebotar 2 o 3 veces en un planeta y volver a venir para acá y volver a lanzarlo para allá, todo gravitatoriamente, y está súper calculado eso. O sea que podemos ir, que podemos ir. Pues, bueno, puede ir el iPhone. Allí, ¿quién lo para aquello? O el Android. Allí quien lo frena. Va a actualizar ese iPhone. Cuando llegue allí será el iPhone 6 y cuando llegue allí habrá aquí el iPhone 9, ya lo menos. Entonces ¿sabes? ya no nos enteramos. ¿Cómo que el 9? Ya no será compatible. Será como esta tablet de grande, porque cada vez lo hace más grande todo. Claro, está este caso el 20% de la velocidad y claro. Bajarlo hasta... Bueno, lo que hay que rezar todo que salga otro Stephen Hawking que nos haga dominar ya por completo los agujeros de gusano y vayamos ahí en 3 segundos. Eso es lo que hace falta. Ahí. Bueno, se nos va el tiempo. David va a iniciar sección. Ah. No sé si habéis enterado. Perfecto. ¿Quién? Pues con la venia. Con la venia necesito que alguien lo cronometre. Espera, que lo cronometro yo. No, va a ser aproximadamente unos 6 o 7 minutos, vale. Más o menos a la velocidad a la que llevo. Pero eso es lo que me preocupa, la velocidad. Ya. Es que aquí nos escucha gente que es de fuera. No, aquí tú estamos... tranquilo que yo me amoldo a... ¿Sabes que 10 minutos de un sanluqueño son muchos minutos? Va a ser incluso menos de 10 minutos. No te digo... 10 minutos de San Lucas a veces son muchos minutos. No te digo que lo diga en castellano de Valladolid. Pero por menos en sevillano. Vamos a dejarlo ahí. Sí, claro. Ya llevas dos, ¿eh? Venga, que empezamos. Empezamos, venga. Bueno, pues que quería decir que a partir de hoy, y de manera continuada, semana tras semana, todos los jueves en el programa de radio en Punto Azul, daré comienzo a una sesión, a la sesión Cuaderno de Campo. Y me encantaría que no lo leyera, fíjate. No, no lo he leído. Sí, pero que no suene como que lo está leyendo. Vale. En dicha sección voy a hablar de forma detallada de cada una de las cerca de 70 constelaciones, las que está de los que puede verse desde la latitud española. Vale. Cada intervención va a tener una duración de 10 minutos menos, que es más o menos lo que tú quieres que dure. Sí. Prorrogable a más tiempo si es tu deseo. Ahí te va a porque claro, no habrá tema suficiente. Una hora. Ahí te va a pelear as you wish. Puede que no haya tema suficiente y haya que Alfonso habrá que ampliar el programa, vamos. Viene fuerte David. Ahí te va a tener que pelear con la mesa, ¿eh? Bueno, pues en cada intervención va a estar compuesto de las siguientes partes, ¿eh? Primero voy a decir cuál es la constelación que voy a tratar, una constelación por constelación. Vale. Una semana constelación o dos. O incluso alguna semana, a lo mejor una constelación te puede llevar a... Sí, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, la constelación del cuervo, o la constelación del cráter, con la constelación de, yo qué sé, de Leo, de Virgo, que hay una cantidad de galaxias que, vamos, hay que hablar mucho, ¿no? Vale. Bueno, expondré cuál es la definición de constelación, porque claro, muchas personas dicen que constelación es un conjunto de estrellas. No, un conjunto de estrellas no. Vamos a ir hablando de cerca de eso, ¿eh? Vale. En segundo lugar, expondré toda la mitología asociada a esa constelación. Eso te puede llevar... Es muy difícil comprimirlo, ¿eh? La verdad es que sí. Pero bueno. Eso sí. Bueno. En tercer lugar, diré cuál es el encuadre geográfico de la constelación dentro de la bóveda celeste. Muy. ¿Eh? Diré más o menos en qué sitio está, declinación y ascensión recta, más o menos en el lugar. Y diré también cuál es la ubicación espacial de esa constelación, diciendo claramente cuáles son las constelaciones que hacen frontera con esa constelación. Muy bien. ¿Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda? Sí, sí, eso es esencial, porque muchas veces conocemos una y a partir de una pues tenemos camino al cielo, ¿sí? Diré la época del año en la cual es visible dicha constelación, en una franja horaria más o menos decente. Pues claro, por ejemplo, la constelación de Sagitario se puede ver desde ya, pero claro, sí. Hay que madrugar bastante, vamos, ¿vale? Digo más o menos... Pero además que a esos tedios importa un pito, está ahí, ¿sí?, siempre despierto. Bueno, eso da igual, ¿no? Siempre ya en el grupo despierto, eso sí. Por eso digo, Y expondré la hora aproximada a partir de la cual puede salir, sale, o si el caso ha salido, pues más o menos en qué sitio más o menos del cielo puede estar, ¿no? A cuántos grados más o menos. Vale. Pues. En cuarto lugar, expondré cuál es la extensión o área aproximada de cada constelación medido en grados cuadrados. Una luna llena es medio grado. Más o menos, ¿no? Ha dicho grados cuadrados. Grados cuadrados. Sí, pero para hacer una idea. Una luna llena a medio grado sería 0,25, ¿no? Sería 4... Grados cuadrados, ¿no? Sería... Sí, más o menos. Exactamente. Y a la vez que digo la extensión, digo el puesto que ocupa esa constelación dentro de los demás en cuanto a de extensión de mayor a menor. Ajá. Por decir, por la más grande... La más grande es la constelación de Hidra. La mía. Luego va yendo más de mayor a menor, ¿no? Bueno. En quinto lugar, expondré cuál es el asterismo o asterismos principales de la constelación en cuestión y la forma que tiene cada uno. Por ejemplo, la constelación de Perseo, el carrito de supermercado, la constelación de Cefeo, la punta del lápiz o la casita, la constelación del oso mayor, el cazo o el carro mayor, ¿no? Y así... La constelación de Capricornio, el famoso asterismo de la gran sonrisa, ¿no? famoso asterismo de la Gran Sonrisa. Famoso. La constelación de... sí, una, o sea, las estrellas principales, que son estrellas muy, muy poco luminosas, tienen esa forma de media luna, uh-huh, con los cuernos hacia arriba. O sea, más, o sea, una especie de sonrisa, ¿no? De gato de... La del gato de... De Chaucer, ¿no era? Diré la forma que tiene cada uno y, claro, diré cuál es la definición oficial de asterismo. Más o menos, para más o menos diferenciarlo de lo que es la constelación. Hay diferencia, ¿no? En sexto lugar, diré cuál es la lluvia de estrellas asociada a la constelación, en el caso de que la tenga. Las acuáridas, por ejemplo. Podría ser. La Osa Menor no hay lluvia de estrellas, por lo tanto, no. Solamente el caso de que lo tenga. Las Úrsidas. Sí, pero no sería la Osa Menor, ¿no? La mayor, ¿no? Es la mayor. Es la mayor, sí, no, es la menor. Bueno. Las zórridas, esa no hay, ¿no? Las cuadrántidas. Será las vulpéculas. Vulpéculidas. Diré cuál es la definición de radiante de una lluvia de estrellas y su ubicación aproximada dentro de la constelación. O sea, más o menos donde puede estar esa radiante, ¿no? En séptimo lugar, diré el nombre de las principales estrellas de la constelación, en orden de mayor a menor luminosidad, alfa, beta, gamma, delta, eso. Y cuál es el nombre. Y diré también cuáles son más o menos los colores que tiene, o sea, cuál es el espectro luminoso visible, ¿no? Su magnitud y todo eso, ¿no? Sí. Y en octavo y último lugar, relataré cuáles son los objetos de cielo profundo principales de la constelación. Nebulosa, galaxia, cúmulos estelares abiertos, cúmulos estelares globulares. Se va a sonar en 10 minutos todo. Sí. Sí. Bueno, pero eso se va cronometrando. Eso puede tener un cronómetro enfrente mío, no sé, y más si o menos. Más se repite, no, la constelación. ¿Os acordáis aquel programa que había, que era de debate, que al minuto bajaba el micrófono? Sí. Pues igual, se pone aquí un mecanismo y cuando cumple el tiempo se te baja el micrófono y ya se queda hasta el siguiente programa. Bueno, pues. Bueno, voy a seguir. Todavía no he terminado. Primero hablaré de los objetos de cielo profundo que son visibles a simple vista. Luego continuaré por los prismáticos y más tarde por los telescopios. Los objetos de cielo profundo que se ven a simple vista, ahí terminará rápido. M31. Por ejemplo, Melo 111, es visible a simple vista. Se ve claramente un cúmulo abierto en la constelación de Coma Berenice. M31, con el ojo torcido y cerrando, se ve. El pesebre. El pesebre también. Muchos que son a simple vista. Bueno, ¿M45 era las Pléyades? ¿Cuál? Las Pléyades, sí, el M45. Fíjate, me acuerdo yo, Fede. ¿Cuánto tiempo hace que no ves las Pléyades en directo? Pues cuando voy a trabajar, sí las veo. Ah, bueno, porque se ven a simple vista. Diré también cuál es la distancia a la Tierra en años luz y también su magnitud aparente. Más o menos, magnitud difusa, en el caso de las galaxias, y magnitud... Eso no es un cuaderno de campo, eso es la Enciclopedia Galáctica, tío. Bueno. Bueno, la cuestión es detallar. No, es la guía del autoautopista galáctico. Exacto. Esto va a ser gran libro, por Alfonso, cierto. Y además de eso lo va a publicar la web, porque claro, eso no puede quedarse sin. No puede quedarse así, porque en la web va a ser en referencia de todos los astrónomos aficionados de España. Cuando quieran excursionar. Eso es lo que va a hacer principalmente la columna vertebral de lo que es el cuaderno de campo, ¿no? Después vendrá lo que son las crónicas cuando se haga una salida de observación. Diré una crónica detallada de lo que todos los participantes en esa salida, los telescopios que han utilizado, los oculares que han utilizado. Y será detallado, todo, no me queda duda. Vamos. Hasta incluso, ahí estamos seguros. Hasta incluso la comida y todo lo que te llevamos. No, eso no, eso no. La comida la puedes nombrar. Entonces no va a tener tiempo para observar tú, ¿eh? Escúchame. No, si te pones a mirar lo que hacemos los demás. La comida la puedes nombrar, la bebida es la que no se puede nombrar. Ni comida ni bebida. Eso es pecado. Bueno, los asistentes a dicha salida por orden de llegada, los telescopios que han usado... Por orden de llegada, que es muy importante. Que ahí se nota quién va a trabajar, quién va a dar por saco. Y los objetos de cielo profundo que pudieron verse, así como el aspecto que presentaban dichos objetos visto al telescopio. Perfecto, tío. O sea, la sección... Más o menos los oculares que se han utilizado en cada observación de determinado objeto y así más o menos... No es por nada, pero tu cuaderno de campo se ha quedado desfasado ya, ¿eh? Este no es el 2.0, este es por lo menos el 5.0 comparado con el mío. Enhorabuena, David. No, pero te digo una cosa. Ahora, buena idea. Es bueno hacerlo porque es bueno recordar las cosas que se olvidan. Sí. ¿Eh? Y además, muchas personas que nos escuchen, que no estén puestos en esas cosas, van a aprender muchos nombres de estrellas, van a aprender a buscarlas. Y es lo que pretende el programa este, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues hasta ahí la introducción. Perfecto. Yo quiero hacerte una pregunta. A ver. Después de la reparación del Goliath, ¿le has hecho un vistazo ya? ¿El Goliath del telescopio de David? Sí. Bueno, hay que decir, bueno, para que no esté enterado del últimamente tema, estamos ocupados no, que el no, telescopio tiempo. Dobson Light Bright, ¿no? De MEADE. Irish, de MEADE. MEADE, como queráis decir. MEADE. Sufrió un cierto percance, se veía una cosa rara y tal, y fuimos a en expedición a Sanlúcar a arreglarlo. El equipo técnico. El equipo técnico cargado de caja de herramientas. Buen trabajo, ¿eh? Muy buen trabajo. Ha quedado perfecto. Llave Allen y tornillería Valia. Ha quedado perfecto. Y lo pusimos en forma, creo que bien, pero no lo han sacado de noche todavía para observarlo. No, no. Bueno, ¿qué pues era? Esa era la prueba de fuego. Y claro, es que... Que le... allí con tanta contaminación lumínica. El tiempo ha estado malo. Simplemente por curiosidad, a ver si se ve bien. Bueno, sí, ya me quedo tranquilo, hombre, ¿no? Digamos. Eso sí. Vale. Pues nada, ya lo sacaremos al campo más. Vale. Yo voy a hacer otra pregunta, pero no del telescopio, de cuaderno de campo. ¿Cuál va a ser el orden de las constelaciones? ¿Cómo has pensado? La visible en el momento, supongo que será más prioritaria, ¿no? La visible en cada momento, digamos, ¿no? Claro. No va a decir ahora una que se vea en por ejemplo, las constelaciones de primavera. La primera. Leo podría ser. ¿Cuál va a ser la primera? Leo podría ser. Leo, sí, esa es la estrella de primavera, en, claro. En todo sin lo duda. Que es el cénit, o sea. No podía ser mejor elección. ¿Pero cuál Leo. Va a ser la primera, Leo? Leo. Además, Leo es la cabeza de la constelación de Virgo. Si él va a explicar la situación de las constelaciones, creo que deberías empezar por una que la conoce todo el mundo. Mm. Para poder situarnos ya a partir de pero ahí. Pero no voy a empezar con la constelación de la máquina neumática, ¿no? Y otra cosa que está muy bien para empezar. Y otra cosa que también diría es la osa, ¿por qué ¿no? has dejado a las constelaciones? Son 88 constelaciones, ¿eh? No, 88 constelaciones, pero digo visible desde España. Sí, pero es que nosotros tenemos gente que nos escucha en Argentina. Bueno, pues eso será el colorario. Segunda parte. Cuando termine, el colorario será las que me faltan del hemisferio sur. Que pues no, no las domina. Visibles constelaciones son 88 programas. Claro, eso habría que meter también los que para son algunas temporadas. Las constelaciones que son circumpolares del hemisferio sur. Y ahí está La Mesa, Orologium... Tucán, Fénix, y una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, el próximo jueves me lo entrega, ¿no? Lo que pasa es que sí, claro, sí, pero tenemos que ser fieles a España, ¿no? No, perdona. No, tenemos que ser fieles al mundo. Al mundo. Tenemos oyentes perfecto, en todo el mundo. No, nosotros ya... Aquí, no, pero para empezar está bien, las que se vean de aquí, ya iremos viendo que se vean desde otros claro, sitios. Sí, hay tiempo. Tenemos muchísimos oyentes fuera de España. Sí, sí, sí, pero que bueno, que muchos de ellos también van a ver Leo y casi todas las que nombremos claro. aquí. Menos nuestros amigos de Buenos Aires que están diciendo, a ustedes. Sí, sí. Pero, bueno. Pero también estamos esperando a que nos inviten a la A. También. A ver, a la Pampa, a ver. Ya que son capaces de invitarnos. Bueno, que inviten. Yo te invito a usted de venir, ¿no? Claro. Bueno, José Luis Espí. Venga, continúo con mi intervención, que va a ser muy cortita. Yo te había mandado el correo que siempre mandamos de las intervenciones y te digo, lo mío va a titular hoy, lo que mata es la humedad. Una cosa es que se dice mucho aquí en Jerez, sí. Porque el frío no importa y tal, lo que mata es la humedad, ¿no? Bien, pues el otro día salimos al campo, varios de nosotros, a hacer una observación así de urgencia, porque no estaba la cosa muy buena, pero bueno, salimos. Y realmente nos dimos cuenta que lo que mata es la humedad. Aquí está de testigo, porque Miguel se fue prontito, pero Marcos sí estuvo allí bastante rato más. Y resulta que es un fenómeno... que muchas veces no lo tenemos en cuenta y puede arruinar perfectamente una observación, ¿vale? Predicho por el meteorólogo, ¿eh? Sí, sí. Lo de la humedad estaba en los parámetros. Estaba en los parámetros, ¿vale? Bueno, pues muchas veces llegas y dices, qué bien para mirar hoy, está despejado, y vas. Y entonces te puedes encontrar pues que hay viento y por tanto no puedes hacer fotografía, te puedes encontrar que hay humedad, en fin, hay otras muchas cosas que te puedes encontrar para que te arruine una observación. Y en este caso, pues, llegamos allí y parecía que todo estaba bastante bien. Mira, está bien. Las previsiones dicen que se nublará, pero más tarde, tal. Bueno, pues vamos a aprovechar un ratito. Por cierto, estábamos Andrés y Lupe. Después llegué yo. Al un ratito llegó Miguel. Y por último llegó Marcos, ¿vale? Y esos son los que no nos juntamos allí, nada más. Bien, instalo el telescopio, lo pongo en estación. Perfecto. Por una vez, todo cuadrado en el centro. M no sé qué, centrado totalmente. Y digo, bueno, esto vamos a probar por Júpiter, que es la estrella de la noche, ¿no? Júpiter preside toda la noche ahora. Y bueno, que se termina de ver bien, no se termina de ver bien, no sé. Miro el espejo, la lámina Smith, empañado toda, totalmente empañado. Me cacho en la mar. Total, ¿qué hay que hacer en estos casos? Le das la vuelta, lo mira, pones mirando para abajo a ver si se despeja un poquito, porque ahora mismo no teníamos nada para arreglarlo, ¿no? El de Andrés duró un poquito más porque tenía el protector, a mí se me olvidó el protector. El tubito ese protector que le ponemos se me olvidó y entonces se empañó de momento. Aún así, pues al rato se desempañó un poquito y pude echar una fotito a Júpiter que la mandé. No estuvo mal para estar tan empañado porque estaba bastante empañado, ¿no? Muy, muy, muy blanquecino. ¿Cómo podemos luchar contra este meteoro? Pues hay formas de luchar contra este fenómeno, que se deposita humedad. En los telescopios Newton no tenemos problema porque como el espejo está muy adentro del tubo, sobre todo los tubos cerrados, pues es casi imposible que se deposite humedad. Quizá un poquito en el secundario, pero como está mirando para abajo, pues tampoco es corriente. Ahora, en los refractores, que la lente está en la boca del tubo, y en los Smith-Cassegrain, que la lámina Smith está en la boca del tubo, pues es muy fácil que se deposite humedad y que se empañe, se queda empañado, porque además estos tubos son cerrados, dentro del tubo hay una temperatura que fuera, y es más fácil que se condense y que se produzca esa condensación, ese empañamiento, ¿vale? Lo primero es ponerle, alargar el tubo, hacer lo mismo que hacen los Newton, alargas el tubo, le pones normalmente es una lámina flexible con un velcro que hace que tenga 40 o 50 centímetros desde donde acaba esa lámina hasta donde empieza el espejo y suele tardar bastante más en depositarse humedad. Si aún así sé que sigue estando, se deposita humedad y ya no puedes continuar observando, pues Lito, por ejemplo, tiene un aparatito que lo hay de marcas comerciales, hay varias, las más conocidas son Kendrick y la de Zero Dew, que creo que es la tuya, ¿verdad? Sí. Y un aparatito que lo conectas a corriente, tiene 3-4 salidas, con lo cual puedes darle calor a 3 o 4, el buscador, el tubo guía, el tubo principal, hasta 4 cosas puedes darle calor. Y se le pone una cinta alrededor del tubo que lleva una resistencia y que produce cierto calor. Ese calor hace que se desempañe lo mismo que el efecto mismo que hace cuando tú se te empaña el coche y le das a la calefacción al desempañado y empiezas a soplar aire calentito y seco y te desempaña. Pues una cosa por el estilo, se calienta y te desempaña. Y te puede estar una noche con mucha humedad y observando toda la noche, ¿vale? Esa es la clave. Pasa que son bastante consumidores, ¿verdad, Lito?, de energía. Prácticamente necesitan la batería para ellos, una sí, batería para ellos. De hecho, yo llevaba al campo una y ya de un par de veces que la he necesitado, ya llevo dos. Llevo una batería de coche que almacena... que puedes chupar, digamos, más amperaje en más tiempo, exclusivamente la chiquitita del Lidl, de esta chiquitita recargada, para el telescopio. Esa no te aguantaba. Esa aguantaba muy poco, muy poco. Se iba a almacenar menos amperaje y se va rápido. Entonces, si quiero que el telescopio siga moviéndose, esperando que se vaya la humedad, no me lo quiero cargar la batería con el antihumedad, ¿no? Así que llevo dos. Bueno, pues ese es el problema de este tipo de aparatos. Vamos al campo, muy cargados de cosas, de aparatos de todo tipo, y es llevar otro cacharro más y otra batería más para surtir a esto. La segunda opción, que es por la que hemos optado Andrés y yo, por eso hemos estado hablando de secadores de pelo. No sé si te llama la atención en el grupo. ¿Y la peluquería que vais a montar? Dice, vais a montar peluquería, un secador de pelo, tal, claro. El tema está en que hay secadores de pelo de viaje, de mano, de camping, que tienen un enchufe a 12 voltios con el típico de enchufe de mechero del coche. Entonces, con eso le das a la lámina aire calentito y la puedes despejar un poco y no tienes que tener toda la noche enchufado. Cuando veas que se condensa, enchufas tu secador de pelo, le das un poquito a la lámina, se le quita el condensado y tiras para otro ratito más. Lo ideal es la lámina, o sea, el sistema antihumedad Zero Dew o Kendrick, eso lo puedes tener todas las horas que quieras, toda la noche, mientras tengan corriente y te quitas el tema de la humedad. Pues bien, parece ser que hoy han llegado los secadores, cuando los probemos ya os diremos cómo va la cosa, si dan resultado o no, pero en fin, ya están encargados, ya están aquí. Vale, pues otra de las, eso que quería traer hoy como tema, otra de las dificultades que tenemos cuando nos enfrentamos a una noche de observación, cuando uno va para hacer fotografía y instala todo, pues de repente pues salta el viento y ya no vibra todo, no puede hacer nada. Y en este caso, pues lo que hizo fue una tremenda humedad. Vamos, tremenda, que las cosas del libro estaban mojadas, todos los maletines están mojados. La típica noche esa que tocas, donde toques, está todo mojado. Pues así fue el sábado pasado. El problema de la humedad, bueno, aquí en Jerez estamos cerca del mar, a 15 kilómetros. Pero ¿puede haber problema de humedad en Ciudad Real, por ejemplo? Sí, claro. Sí, y sobre todo, si son, por ejemplo, valles... y también depende del estado de meteorológico. Si estamos los estancamientos de humedad se favorecen siempre cuando estamos en tiempo anticiclónico. Anticiclón no suele haber mucho viento, se estanca, no hay circulación atmosférica y la humedad se queda aislada en las partes bajas. Entonces si por lo que sea no tienes más remedio que observar en un valle, lo tienes en anticiclón, lo tienes muy, muy fastidiado. Date cuenta que... Tienes que irte alto, siempre. Que hay muchas zonas de España que no tienen pinta de ser tan húmedas como las costeras y demás, y hay nieblas. Hay nieblas en tal sitio, pues las nieblas no es ni más ni menos que humedad. Tiene que ser un sitio alto. Claro. Sitio alto. En los valles es más frecuente. Y ¿vale? Lo que comenta él, que es que somos muy tiquismiqui con el tiempo. O sea, primero que no llueva, después que no haya nubes, después que no haya viento y después que no haya humedad. Es que queremos todo. Y tampoco sol, y que no haya sol. Por decir, ¿no? Hombre, bueno, si te va a una cierta hora... Pero ni luna. Que contra la, digamos que la única que se puede luchar con medios técnicos es la humedad. Porque si se levanta viento, no, si no estás en observatorio, si no... Puedes hacer un apaño de bajar aumentos y ver algo con muy poco aumento para que no te tiemble mucho el telescopio. Ya está. Que está nublado, aguantar. No tienes nada que hacer. Que llueve, no tienes nada que hacer. Pero mira, contra la humedad, si podemos hacer algo, pues... ¿Fuiste ya a alguna de Medina? Sí. Claro, ahí también la laguna de Medina, pues también tiene la cosa de que está el agua muy cerca, está la laguna cerca, otro punto, otro foco de humedad. ¿Y en qué lugar de la laguna de Medina? O sea, en la ribera. Pues, la ribera, nada más empezar, muy cerca de la autopista. Te puede comentar Marcos, que estuvo, y lo que comentó Marcos nada más llegar es que teníamos un sur muy bueno, un sur bastante potable. Comenta. Sí, bueno, el precisamente Jerez lo tenemos al norte. Uh-huh. Con lo cual el norte es bastante malo. El sur no es que sea un sur perfectamente despejado, pues también está Medina Sidonia, está justo por aquella zona, pero sí es cierto que el sur es bastante mejor que el que solemos tener en el otro lugar de observación habitual, que es el observadero. Entonces, sí, hombre, la verdad es que las constelaciones de quizás no justo las que caen en el sur, que como te digo tenemos ahí a Medina Sidonia, pero hacia las que caían hacia sureste, quizás sureste, efectivo, suroeste, sudoeste, más bien, sí, más bien suroeste, sureste, más bien ahí una visión muy buena. ¿Ven? Ahí por aquella zona estaba Hidra con todo lo que tiene a su alrededor, con el Cuervo, el Cráter, etcétera, etcétera, y esa zona la verdad es que era bastante, bastante potable. ¿Comparación con Gibalín, cómo está? Peor. Es peor, es peor. Eso es para un ratito, para está muy cerca, eso sí. De Jerez salimos y en momento estamos. Para una prueba de que te compres un cacharrito nuevo y vaya a probarlo y tal. Pero si quieres hacer observación más seria, mejor Gibalín que allí, seguro. Y lo que estás tú comentando hoy con la humedad, creo que es definitivamente peor. La humedad allí es infinitamente peor porque está la laguna muy cerca. Muy bien. Pues... La humedad. La humedad. Eso es lo que... Te matas la humedad. Lo que... lo que mata. Sí, mata porque es que te llevas el coche cargado de cosas, no lo montas y te pasa vuelve. Como antes, que alinea y tienes una alineación buenísima. El otro y te día fue perfecta. Porque otro día dice, no está en el centro, está un poquito a la derecha. Pero el otro día todo lo clavaba y nublado. Bueno, para terminar con el tema humedad, hay que decir que cuando recoges todo, lo metes todo en sus cajitas, por supuesto, pero cuando llegas a casa tienes que abrirlo todo. Vale, abres la caja, abres el tubo, quitas la tapadera para que respire y él solito respire y vuelva a su temperatura y se evapore, o sea, esa humedad. No se puede pasarle un trapo, ni un paño, ni nada. Por fuera del tubo sí lo puedes secar un poquito, pero lo que son láminas, espejos y lentes y demás, mejor déjalo a su aire y al día siguiente está todo perfecto. Bueno, antes de pasar a la siguiente sección, ¿quién se encarga? La siguiente va Agustín. Yo quería comentar una cosita que vi el otro día y yo no lo sabía, a lo mejor ustedes lo sabíais. y es relativo al Observatorio de Calar Alto, que se puede visitar. Y organiza la visita de tres tipos. ¿Lo conocíais? Sí, sé que se puede visitar, pero... Os lo digo. Pero los tres tipos concretamente, pues mira, si lo comentan, mejor. Se pueden visitar el observatorio propiamente dicho, de día, o sea, lo que son las instalaciones y tal. Hay otra actividad que se llama Descubrir el cielo de Calar Alto, que es por la noche, con telescopios portátiles, te enseñan el cielo. Y luego hay otra actividad que es Astrónomo por una noche, y que consiste en que puedes utilizar uno de los telescopios del observatorio, de los profesionales, ¿vale? Acompañado de un personal de allí, ¿no? El precio, pues, va desde los 10 euros, que es la actividad más barata, obviamente, la del visita, día, digamos, ¿no? Exacto, hasta 200 euros, que es estar con él. Ya he puesto quilito la cara el estar con el telescopio, pero yo creo que a un tío que le interese 200 euros me vale la pena. Pero el dormir y todo allí, que alojamiento, bueno, será y tal, sí, ¿no? Claro, pero... Claro, será con alojamiento. Pero... Aquí tenemos más cerquita Alfonso de Antequera, pero que son no tanto para usar el telescopio, sino para hacer visitas sobre la Luna, sobre Júpiter, sobre actividades, y es eso, sobre 8 o 10 euros para grupos o para personas. El de Antequera, pues, que no hemos ido al final ninguna vez, que dijimos alguna vez a ver si nos acercábamos, ¿verdad? Y recibimos la información, pues, de que hacen también este tipo de actividades, no tan... La información está en la página web del Observatorio de Calar Alto, que es www.caha.es, está en Jerga, en Almería, un poquito alto, ustedes sabéis por dónde hay que subir. Sí, sí, lo conocemos. Hemos ido varios años. Y yo creo que... Yo he ido al observatorio de Antequera, he ido a observarlo, a verlo de día, que me lo han enseñado, con motivo del congreso del año pasado, el último congreso nacional, que nos lo enseñaron. Y lo que tienen es, bueno, para el tema de divulgación sacan a la calle un montón de telescopios y demás, pero el observatorio lo que tiene es un Goliath, tal cual, en montura ecuatorial. Exacto. Un 16 pulgadas de MEADE, de Dobson, que sacado del Dobson y puesto en ecuatorial. Eso es lo que tienen. Pedazo de montura, pues, ¿eh? Sí. Es una horquilla, es una super horquilla, ¿eh? Una horquilla, una ecuatorial, así casera, digamos casera, que no es comercial, que está hecha el proceso. El de Antequera, ahora que viene el buen es tiempo, enorme, vamos, es un 16 pulgadas, porque puedes mirar con una ecuatorial, vamos. Pues ya... el de Antequera, ahora que viene el buen tiempo, es muy bonito porque se empieza por la tarde, porque te enseñan el Torcal. Visita al Torcal de Antequera y después por la noche la observación. Que ya para terminar, estuve para actualizar un poquito la página web del programa, unpuntoazul.com, y os pregunté observatorios andaluces. Los que he encontrado vienen en la página oficial de la Junta. Que no sé, perdón con la voz, ¿no? No sé si habrá alguno más. Está el de Calar Alto en Jerga, el de Sierra Nevada en Monachil, Granada, el de La Sagra en Granada, el de La Fresnedilla en Villacarrillo, en Jaén, el del Torcal en Antequera, que hemos estado hablando, el de Capilerilla en Granada también, y el Observatorio Andaluz de Astronomía en Alcalá Real, en Jaén. No sé si se me escapa alguno. Sí. El de Huelva, ¿no? Otro, creo, ¿eh? ¿El de Huelva? No, sí, el de Huelva. No, que quería comentar una cosita antes de acabar el tema este de la noticia de Calar Alto ofreciendo... Que tengo sentimientos encontrados con esa noticia, la verdad, porque yo desearía que el Observatorio de Calar Alto trabajara con los 5 telescopios, con personal profesional y utilizándolo toda la noche. Pero esto es, por otro lado, que se divulgue la astronomía, y de hecho la prueba nuestra es que lo estamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Esto tiene toda la pinta de tener que buscar dinero, como sea. Pero claro, en cuanto has dicho, sí, se ofrece tal, ¿a cuánto? Y entonces, es que tienen que sobrevivir. Y la manera que la han ideado es eso, los pequeños, ofrecerlo al público para poder seguir trabajando con el grande. Y hacer esos tres tipos de invitaciones al público, porque es que si no, no sobrevive. Y es triste decirlo, pero si no, no sobrevive Calar Alto, ¿eh? Si no hace estas cosas, es triste, pero es así. Marco estaba ahí. Acércate. Hace como 10 años, aquí mi colega y yo estuvimos en el observatorio haciendo esa visita, gratis, en aquella época en la que había presupuesto suficiente como para que viviera de lo que realmente es su función, para lo que fue constituido, que es la investigación astronómica. Así que efectivamente, bueno, son malos tiempos para la liga y para la ciencia. Y para la ciencia. Bueno, Agustín. Bueno, pues vamos por el chascarrillo para dar la solución del chascarrillo de la semana pasada, que era de la relatividad, enlazando ahora después con Lito, que seguirá, supongo, con su teoría de la relatividad. Y bueno, era un viaje a la estrella Antares, que estaba a 550 kilómetros, en una nave que viajaba al 99,98% de la velocidad de la luz, bastante rápido. Y claro, la pregunta era, pues bueno, estaba esperando para casarse, la novia lo iba a esperar, si la novia iba realmente poder esperarlo y cuánto tiempo, aunque vivieran eternamente, cuánto tiempo tenía que esperarlo. Bueno, pues era, antes lo hemos estado hablando casi con Alpha Centauri, pues la primera pregunta era fácil, porque si son 550 años luz, quiere decir que son 550 para allá, 550 para acá, pues son los 1100 años lo que tardaría a la velocidad de la luz. Como es el 99,98, pues sería prácticamente 1099,78 años, o sea, casi los 1100, ¿no? Serían 1099 con 9 meses. Y la segunda pregunta era si él se querría casar con ella a la vuelta, porque claro, para la persona que estaba en la Tierra han pasado efectivamente esos 1100 años casi, ella cumpliría 1100 años en ese año, pero la otra persona... Una pregunta, has dicho que va al 99,98 de la velocidad de la luz. Y está a 550 años luz. Quiere decir que tiene que tardar más... No, 1100, 550 ida y 550. Pero sí, eso es si voy a velocidad de la luz. A velocidad de la luz tardaría 1100. Pero como voy un poquito menos de velocidad de la luz... Son 1099. No, tardaría más. Tardaría más. Perdón. Ah, sí. Vaya matemático. ¡Ah! Perdón. Sí. Tardaría... Pero 0,02 de la velocidad. El 0,02 más, perdón. Serían 1100... algo luz, perdón, tengo aquí, ¿verdad? Perdón, muy bien, Joaquín. Vaya fácil. Que vea que estoy atento, ¿eh? Está atento. Tiene usted un positivo. No. Una carita sonriente. Sería de eso más el tiempo, correcto. Bueno, ¿y cuánto sería el tiempo para calcular? ¿Cuál es el tiempo que pasa para la persona que va a un sitio y otro? Era por la coordenada de Lorentz, por la transformada de Lorentz que dio esto. Bueno, pues simplemente es aplicar la gamma era 1 partido por la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado partido por la velocidad de la luz al cuadrado. Y, bueno, pues un tiempo, los 1100 años prácticamente que serían, o 1100 algo, serían igual al otro tiempo por esta... constante, ¿no? La constante sería, haciendo los cálculos, como es el 99,98, lo convertimos a tanto por 1, 0,9998 al cuadrado, la velocidad de la luz y la velocidad de la luz sería 1 menos eso, la raíz cuadrada, el inverso daría prácticamente 50, o sea, la diferencia sería un factor de 50. Luego, los 1100 años entre 50, pues serían aproximadamente unos 22 años. Sería, es decir, que a la vuelta tendría 47, si salían con 25 años ambos, él volvería con 47 años y ya tendría 1100 más los 40, más los... el 0,02. El 0,2%. Y la pregunta era si él se quería casar, se quería... Con ella teniendo una diferencia pues de tantos años. Depende, claro, depende de los gustos, de los depende gustos, de los gustos de cada uno. Justo eso iba a decir, porque hay parejas que aguantan pues, diferencia de edad, no sé a ese nivel, claro. Eso podría ser una gerontofinia. Bueno, hoy traemos otro chascarrillo que es... Este es de Einstein, se la atribuyen a Einstein. La verdad es que yo lo conocí antes, pero no había cedido, lo he cambiado un poquito, no por corregir a Einstein, sino porque hablaba de tabaco y bueno, pues no hace publicidad del tabaco y lo he puesto con comida, pero y además he cambiado algunas cosas para que no sea la misma solución. Y el chascarrillo es de las cinco casas. Nosotros, no me acuerdo si fue Serpientes o Esteban el que lo propuso, ¿no? Bueno. He cambiado también las nacionalidades, las he convertido más a los que nos escuchan eso. Bueno, el español vive en la Casa Roja. El argentino tiene perro. El mexicano toma té. El guineano vive en la primera casa. El japonés come arroz. La Casa Verde queda inmediatamente a la izquierda de la blanca. el dueño de la Casa Verde toma café, la persona que come chícharo cría loros, el dueño de la Casa Amarilla come lentejas, el hombre que vive en la Casa del Centro toma cerveza, el hombre que come garbanzo vive al lado del que tiene una serpiente, el hombre que tiene un caballo vive al lado del que come lentejas, el hombre que toma sopa bebe leche, el hombre que come garbanzo es vecino del que toma agua. Y por último, el guineano vive al lado de la Caza Azul. La pregunta es, ¿quién es el dueño del pez? Bueno, pues este, a pesar de lo fácil que parece, porque nada más que hacer un poco, ir leyéndolo unas pocas veces, igual que un ordenador, hasta que vayan sacando las condiciones, según Einstein, solo el 2% de la población mundial sería capaz de sacarlo. Bueno, pues... Bueno. ¿Estamos incluidos en ese 2% o en el pues o en el restante 100%? Pues y tú... ¿Podemos hacer las oposiciones a Mensa o no? ¿No? Perdona, pero... ¿Pero qué? ¿Y tú? Se ha quedado rayado totalmente. No, es que ¿tú cuándo te dedicas a resolver estas cosas? ¿Eso tú cómo lo haces? ¿Cuando te acuestas? ¿Cuando vas al servicio? Esta clase de acertijos lógicos y demás, de hecho, hay chorrocientos, incluso, y hay método para que tú lo saques. ¿No había un programa en la SER que lo hacía por la noche? Un programa en la SER que lo hacía por la noche. Que amanece nos vamos. ¿Hacía acertijos de esto? Lo que pasa que es que son tantas condiciones las que está dando. Bueno, no son tantas condiciones, es que son cinco casas y tienes que averiguar. Pero son cinco casas, que son cinco inquilinos, cinco colores, cinco animales. Bueno, eso, cinco ubicaciones. Eso, Agustín, no. Sí, es que te está eclipsando Solo y Espi. Sí, sí, claro. Eso sería hacer unas tablas, ¿no? Claro, hacer unas tablas y sale. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, hay que hacerlo bien y hay que leerlo una vez, claro. La segunda vez conforme vas conduciendo cosas y tener más o menos las ideas claras de cuáles son las posibilidades. Tiene un tiempo, hombre, de resolución el que tú quieras. ¿Esto es matemática? Es lógica. Porque yo me acuerdo cuando chico estudiaba, yo no sé si ahora se estudia eso, en matemática, pues uno estaba acostumbrado a trabajar con números, ¿no? Sí. Estaba los conjuntos, toda esta historia. Esto es más relacionado con la lógica, pero es un... Pero había un tema de proposiciones, ¿no? ¿Acordáis de aquello? Sí. ¿Tú te acuerdas de las proposiciones? Que la negación, cuando negaba la negación era una afirmación. Eso se da también en lógica. En lógica también. Pero eso lo da yo en matemáticas. En filosofía, en lógica también. Se daba la lógica. La famosa es de... ¿Qué implica cuco? ¿Implica tal? Todos los hombres son mortales. Logía, no sé Sócrates es mortal. O Sócrates es un hombre, pues todos los hombres son Sócrates, ¿no? Pues, este lo he cambiado, aunque lo he resuelto para saber todas las cosas, lo he cambiado tanto la comida y una serie de cosas, porque si se busca por internet puede que alguien lo encuentre, no lo sé. Exactamente el que había por ahí de Einstein, o el que dicen que es de Einstein, ¿no? Que ha sido, yo creo que fue serpiente, no me acuerdo. Alguien lo puso hace algunos meses, yo me lo apunté, pero hasta que no he tenido vacíos de chascarrillo. Pero bueno, pues os quedan 8 minutos. Bueno, ¿quién lo aprovecha? ¿Atacas con 8 minutos? 8 minutos. Bueno, no sé si a dónde llegaré, pero bueno. Capitulito, medio, algo. Yo creía que iba a ser la cosa esta difícil de explicar la teoría general de la relatividad. Después de escuchar el chascarrillo de Einstein, yo creo que ya está la mayoría de la audiencia está muerta ya. Así que bueno, lo termino de matar en la puntilla. Un trocito de la teoría general de la relatividad. Ya hablamos, es la fácil, sí. Comparado con la especial... Teniente y capitán ya pasaron, ya sí, será sí, muy ya. fácil. Ahora ya general. Ahora general. Pues precisamente después de los años gloriosos del principio de Einstein, de 1904 y 1905, sobre todo, donde publicó el efecto fotoeléctrico y la teoría especial... Pues siguió trabajando en la teoría general. Y la teoría general, lo primero que de una especie de definición, la teoría general no tiene, tiene que ver, pero no es, digamos, un enganche claro con la teoría especial de la relatividad, porque lo que es en realidad la teoría general de la relatividad es una actualización de la gravedad, del estudio de la teoría de Newton de la gravedad. Las diferencias que hay de conceptos entre la general y la especial, pues que, bueno, tratan dos campos que son física, pero están, digamos, un poco separados. La teoría especial trataba de los movimientos en sistemas a alta velocidad, con lo que ya hemos hablado de la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud, cuando se viaja muy rápido. Y, sin embargo, pues lo que digo, que la general trata de cómo es, primero, cómo se trata la gravedad de otra forma, digamos, geométrica, un tratamiento geométrico, no tan, digamos, utilizando la típica ley del inverso del cuadrado de la distancia que hacía Newton, sino dando otra interpretación de la gravedad. Esa es, digamos, la diferencia esencial entre la teoría especial y la general. Para empezar el tema, pues podíamos, hay que meter conceptos nuevos, que se necesitan para entender la teoría general, que es el primero, pilar, que fue el que le provocó a Einstein desarrollar la teoría, es lo que se llama el principio de equivalencia. El principio de equivalencia, aunque parezca raro, dice que un sistema con una aceleración constante, por ejemplo, un gravitatorio, es idéntico a un sistema inercial, en el que no exista fuerza ninguna. Entonces, eso echa por abajo el tema de que la fuerza aparece y provoca una aceleración. Entonces, si es una aceleración, no es inercial. Entonces, hay una especie de confusión. Esto se trata diciendo que la gravedad no se trata como una fuerza, sino que es un efecto de lo que llama Einstein la curvatura del espacio-tiempo. El espacio no es recto, o euclídeo, como sería su término real, ¿no? Euclides, ya desde los griegos, pues suponían un espacio en el que no se distorsionaba, las rectas eran rectas, las medidas medían siempre lo mismo, pero Einstein, para la relatividad general, lo que hace es que monta un universo curvo. Y esas líneas, ya por ejemplo, se tienen que cambiar definiciones. Por ejemplo, el recorrido más corto entre dos puntos no es la línea recta, sino hay que llamarlo de otra manera, se llama geodésica. El concepto de línea recta es una curva. Es una curva que minimiza el espacio, pero en ese espacio curvo. Hay que remodelar muchas cosas. No puedo meter ecuaciones porque si no me apagaría. Bueno, eso fue lo que comenté el otro día de Lobachevsky y de Bolzai, que inventaron esos espacios antes de que Einstein después los usara, que precisamente lo usó para eso. Otra revolución, que es lo que mucha gente cuando lee o si acaso se atreve a mirar la fórmula de la teoría de la general, es que el Newton y toda la matemática anterior se resolvían con ecuaciones en el que las letras eran incógnitas, pero escalares, o como mucho vectores. Pues no hace ahora no es suficiente. Y entonces, digamos, la expresión matemática de la teoría general de la relatividad no tiene constantes, sino tiene tensores. Y ahí lo dejamos, y a partir de ahí ya termino el último... Porque si no, las matemáticas no cuadran y los horarios de programación no van bien. Y ha durado una hora exacta el programa, casi. Pues chicos, hasta el jueves que viene, ¿no? Hasta el jueves, que estaremos en plena ciencia de la... En plena feria de la ciencia. Exacto. Venimos, clausurando, ¿no? Claro. Sí, yo estaré aquí, ¿no? De guardia. Pues sí, claro. En principio sí, ¿no? Tenemos gente de guardia para que haya paz. Bueno, pues hasta el jueves que viene. Adiós. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Y bueno, para la audiencia que ahora se queda en directo para escuchar Siguiendo en Fronteras Radio, hoy día 14 de abril de 2016, pues tenemos un programa especial para recordar a nuestro compañero Antonio Albaiceta, que ha fallecido hoy, 14 de abril de 2016. Un abrazo para nuestro amigo allá donde esté.